siembra humildad y da frutos de esperanza a los que vienen detrás. No, gracias, Rubén. Gracias, Willy. Conciencia, familia. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 13 de agosto de 2015 y llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en los controles Luiller Loyo. Tan bonito, vale, los ojitos. Ay, no había visto esa gorra, Luiller. Está bien bonita. Bien bonita que tiene la gorra que tiene Luiller sobre el CPU. Y abriendo la ventana, esta servidora, Elsa García. ¡Mua! Con muchos besos, aplausos a mapuches, a papachos, buenas vibras, bendiciones y todas las cosas buenas que puedan existir en este universo para todas y todos ustedes. Y abrimos la ventana con este tema de Rubén Blades, presente en su disco Siembra, ¿no? El tema se llama Siembra. Y bueno, dependiendo de lo que nosotros sembremos en esta vida, así serán los frutos que recogeremos. Y también está dedicado a una serie de informaciones que tienen que ver con la siembra, con el agro venezolano y como la comuna. Algo que hemos dicho desde aquí, la comuna como alternativa. Las comunidades organizadas como alternativa, no solamente para combatir y vencer la guerra económica, sino también para lo que es el desarrollo patrio fuera del esquema capitalista del libre mercado, el pez grande se come al chiquito, y este sistema depredador que lo estamos viviendo en su máxima expresión, y no por política de Estado, sino por política bachaquera. El bachaquerismo representa el capitalismo más salvaje. Si usted tiene dinero, usted puede comprar al precio que a mí me dé la gana la leche para su muchacho. La fórmula pasó, muchacho. ¿No tiene el dinero? Me importa un pito lo que pase con su muchacho, y si se muere no es problema mío. O las cosas que uno tiene que ver. En la camionetica esta mañana, una señora de la tercera edad se fue a bajar y escucho, yo estaba leyendo un libro, la antología poética de José Jesús Villa Pelayo, excelente. Estaba concentrada en mi libro cuando veo que la señora que está al lado mío, una señora de la tercera edad, con bastón y demás, se va a bajar de la camionetica y el camionetero le dice: ¿y a usted se le olvida pagar? Acuérdese de pagar. Y la señora se volteó y le dijo: ¿es que acaso usted el Estado no le paga por el pasaje de la tercera edad? A lo que yo le respondí: es un derecho de los venezolanos y venezolanas de la tercera edad el viajar gratis en el transporte colectivo, el transporte colectivo. El hombre se quedó callado, pero hay que ser lambucio para cobrarle una viejita, porque cuando estamos hablando de una viejita, hay que ser lambucio, ¿no? Y cuando me fijo, era el chofer, el tipo era de la tercera edad, o estaba casi en la tercera edad. Qué triste. Pueblo contra pueblo, pueblo violándole los derechos al pueblo. Y eventos así uno los ve cotidianamente, como también se ven eventos de solidaridad, de altruismo, siempre, ¿no? Ahí hay que tener las antenitas, como diría el Chapulín Colorado, las antenitas de vinil abiertas para captar todo, tanto lo bueno como lo malo. Lo bueno, pues, para sentirnos orgullosos y para como estímulo y como ejemplo a seguir. Y lo malo, precisamente, para ver lo que no tenemos que hacer y poner manos a la obra para cambiarlo. Así sea, cuestionándolo y generando conciencia. Pero bueno, hablemos entonces de lo que tiene que ver con la siembra. Bueno, el Ejecutivo aprobó 1.810 millones para rehabilitar y desarrollar los sistemas de riego del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este miércoles 1.810 millones de bolívares para la ejecución de obras de recuperación e implementación de los sistemas de riegos en el país. Mencionó que estos recursos provienen de los dividendos generados por las distintas empresas del Estado, como la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV, la Siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro, Sidor, y de la banca pública depositados en el Fondo de Eficiencia Socialista. Desde el Estado Cogedes, donde condecoró a los integrantes de 12 comunas del país que cumplieron la meta de producción agrícola en lo que va de año, el mandatario nacional dijo que estos recursos serán distribuidos en las diferentes entidades del país. Entre los estados donde se otorgará parte de esos recursos figura Aragua, donde se hará limpieza mecánica de canales y diques del sistema de riegos, y Carabobo, donde se trabajará también en la limpieza de los diques y canales de riegos en 1,6 kilómetros del sector La Encantada, parroquia Tacarigua del municipio Carlos Arbelo, Torrealba. En Cojedes, los recursos serán para rehabilitar sistemas de riego en San Carlos. Asimismo, en Guárico, Monagas, Lara, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo y Zulia se rehabilitarán sistemas de riego y obra de infraestructura. También se invertirá parte de los recursos en el desarrollo de nuevos sistemas de riego, saneamiento de tierra mediante la rehabilitación de sistemas de compuertas para la optimización del control de inundaciones por mareas y desalojo de corrientes en periodos de lluvias en los estados del Tamacuro, Vargas, Yaracuy y Nueva Esparta. En Del Tamacuro y Portuguesa, además, se realizará el saneamiento de canales de drenaje y protección contra inundaciones, y en Miranda el saneamiento de caños y afluentes del río Tuy desde el sector Clavo hasta el río San José. Parte de estos recursos aprobados por el jefe de Estado también serán para el equipamiento de 40 pozos e instalación de 20 sistemas de riego en las unidades de producción en el eje Viruaca-Achagua en el estado Apure. Bueno, en este país con el bolívar devaluado que se está cayendo a pedazos, esta crisis, esta ruina que estamos viviendo, el Estado está invirtiendo en la optimización del agro, sin descuidar la inversión que se debe hacer en educación, que se debe hacer en infraestructura, que se debe hacer en cultura. Entonces vemos cómo hay un país que nos quieren pintar, un país que tiene problemas, porque el bachaqueo es un problema, el paramilitarismo es un problema, la conflictividad política permanente es un problema, la guerra psicológica es un problema. ¿Por qué tenemos problemas? Porque es verdad, porque a nadie le gusta andar cazando los productos de la cesta básica, a nadie le gusta invertir tu tiempo, que pudiera ser aprovechado para el trabajo, para el ocio, para la familia, en una cola para comprar unos paquetes de papel higiénico, y encima tenerte que calar el malandraje bachaquérico, ¿no? Entonces, vamos a estar claros, esa realidad no se niega. Y que hay una realidad de escasez, de acaparamiento. Hay algo extraño con insumos médicos, eso no se niega. Pero al igual de que no negamos estos problemas, tampoco nos podemos dejar llevar por esa espiral de matrices de opinión de el país quebrado, el bolívar devaluado, estamos ya en los niveles de pobreza de Haití. Por dar un ejemplo, cosa que es totalmente falsa, y tenemos un ejecutivo que a pesar de las fallas en diferentes áreas, está acometiendo con firmeza el problema desde otras. Por ejemplo, vamos a fortalecer el agro, vamos a fortalecer lo que es la producción nacional. Los resultados los vamos a ver a mediano y largo plazo. Porque no es solamente el aflojar real para que importen, es que empecemos a producir desde aquí, y el apoyo precisamente a las comunas. Y irle ya como que dejarle la tetica, por así decirlo, a Lorenzo Mendoza, que se ha dedicado a estafar al país durante décadas con sus maravillosas empresas Polar, ¿no? Bueno, otras informaciones que debemos resaltar es que Maduro congratuló a 12 comunas de Cojedes con la orden Ezequiel Zamora. El presidente Nicolás Maduro visitó este miércoles el estado Cojedes para otorgar la condecoración Ezequiel Zamora a comuneros y agricultores de la entidad por el cumplimiento del plan de siembra 2015. En esta entidad, los agricultores del municipio Rómulo Gallegos cumplieron con la meta de la siembra de 395 hectáreas de maíz. Participaron también agricultores y comuneros de diversos estados. El jefe de Estado, acompañado por la gobernadora de la entidad, Erika Farías, y los ministros de Comunas y Movimientos Sociales, Elías Agua, y de Agricultura y Tierras, Iván Gil, resaltó que fue el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien hizo valer los títulos de propiedad de terrenos que eran ociosos y que estaban en manos de la burguesía, y los entregó a los comuneros y agricultores del país a fin de promover la productividad y lograr la soberanía alimentaria. En el lugar se siembran 509 hectáreas, donde con mucho esfuerzo, sacrificio y creatividad, nuestro pueblo trabajador tiene sembrado maíz y arroz, indicó el presidente, al tiempo que comentó que los agricultores y comuneros de la entidad lograron cumplir con 80% de la meta meta del plan de siembra 2015. Por su parte, la gobernadora de la entidad resaltó que es en el campo donde se vence la guerra económica con la producción, con la organización de nuestro pueblo para el hecho productivo. Farías comentó, estas tierras son del pueblo y van a seguir siendo del pueblo por siempre y para siempre. Así como el pueblo hace estas tierras hermosamente productivas, hacen también todo lo necesario para que sigan siendo de la revolución del pueblo, porque ese es el compromiso con nuestro comandante Chávez. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro también anunció que subastarán 150 millones de dólares para la agricultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó ayer 150 millones de dólares para convocar una subasta del Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAD 1, que permitirá obtener los recursos necesarios para recuperar la maquinaria agrícola y fortalecer la producción nacional, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. Desde el estado Cojedes, donde, como ya le dijimos, entregó la orden Ezequiel Zamora a 12 comunas del país por el cumplimiento del plan de siembra 2015, Maduro indicó que en un mes se deben otorgar las divisas para traer los repuestos al país. El presidente también anunció la aprobación de 3.000 millones de bolívares para el fortalecimiento del Plan Nacional de Siembra de Hortalizas, Pecuario y Pesquero Acuícola, que se desarrollará entre agosto y diciembre de este año. El financiamiento de estos recursos provenientes del Fondo Chino será otorgado a través del Banco Agrícola de Venezuela, que ha entregado 9.900 millones de bolívares al plan de siembra en lo que va de 2015 y cuya meta para el cierre es de 15.000 millones. Precisó que el plan incluye fortalecer la producción de maíz, sorgo, girasol, caraota, hortalizas, raíces y tubérculos, café, caña de azúcar, así como consolidar la producción ganadera en lo que concierne a leche, carne, pollo y huevos. En el área pesquera y acuícola, detalló que parte de los recursos serán invertidos para producir cachama, truchas, cachamoto, entre otros. El proyecto abarca también el apoyo a la flota de la pesca artesanal, los peñeros, flota polivalente y fortalecimiento de los sistemas de distribución con la utilización de cavas. También anunció un plan especial para el café. Autorizó la cantidad de 342 millones de bolívares que serán destinados a un plan especial para acelerar la producción de café y de esta manera cubrir la demanda de este rubro durante el último trimestre de 2015. Son 342 millones de bolívares que ya están disponibles a través del servicio Fondo Nacional del Poder Popular. Se van a ejecutar de manera inmediata para apoyar el proceso productivo. Y bueno, dijo también el presidente Nicolás Maduro, que lo venimos afirmando a lo largo de esta media hora, que la lucha contra la oligarquía latifundista se libra precisamente con la producción comunera, ya que esta es una demostración que cuando el pueblo se arma de conciencia, de voluntad, puede vencer todas las dificultades y es el espíritu que requerimos en este momento, recalcó el presidente Maduro, al tiempo que destacó que fue precisamente el comandante Hugo Chávez quien apostó al poder y al compromiso del pueblo organizado. Son las 10:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y venimos con más cosas que comentarles. Nos vamos con un tema de nuestro cantor que, bueno, también fallecido, al igual que Ali Primera, Jesús el Gordo Páez. Esta es una versión que hacen de este tema, me imagino que son sus familiares, Jorge Páez y Tico Páez, y es bien bonita. El tema, ya lo han escuchado varias veces aquí, se llama Coger el Monte, pero esta versión no había sonado en la ventana. Escúchela, es muy linda y tiene también que ver con el tema de la siembra y todo lo que hemos comentado. No temas al amor, sortilegio de los frutos, magia de las flores. Popón. Es rezar, como jamás se rezó. Pom, pom, pom, pom. Hacer la historia fascinante, separando las aguas del mar para pintar marzo en abril. El aire que nos toca, el aire puede oír lo que pienso. Nos fundimos en un beso. Todo nuestro cuerpo tiembla, entonces Dios se hace luz en este abrazo. Es energía en el fondo de tus ojos. Bendice el amor que lo hace posible sobre la tierra. Porque el amor es necesario, no habrá sicario que lo oscurezca. Porque el amor es necesario, viva la paz sobre la tierra. Porque el amor es necesario, no habrá sicario que lo oscurezca.

Yo vengo a ofrecer mi corazón. Uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas, y hablo por la vida, y hablo por la nada, y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer. Diez, 33 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos esta hermosa versión que hacen Mercedes Sosa y el cantautor francés Francis Cabrel del tema Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez. Y un mensaje para todos y todas, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón como lo ofreces tú y tú y tú y tú y tú y muchos corazones juntos pueden lograr verdaderos milagros. Aquí estamos ofreciendo nuestro corazón, nuestro sentimiento, nuestras manos, nuestras ideas y sobre todo ese amor patrio. Y bueno, Ernesto Navarro, amigos, el periodista Ernesto Navarro, Premio Nacional de Periodismo, por sus reseñas publicadas en la página web desdelaplaza.com, tremenda página web, se la recomiendo, publicó la segunda parte de lo que es el entramado bachaquérico, ¿no? Y comienza con testimonio de un central bachaquero, y es algo que doy fe porque lo he visto en el que está cerca de mi casa, y todo el que ha ido al central bachaquero lo ha visto, de hecho no está de gratis el apodo que le pusimos aquí en el programa. Vamos a compartirlo con ustedes y después abrimos la participación. A plena luz, parte 2, el bachaqueo y sus complicidades. El 4 de agosto pasado, la noticia llegó a la cola más rápido que el aviso del despacho de leche y pañales. El Tribunal Segundo de Control de Vargas ordenó medida privativa de libertad para 6 empleados de la productora y distribuidora venezolana de alimentos, Pedeval, acusados de presunta vinculación con el desvío de 3.329 kilos de pollo. La noticia alegra a los que padecemos la guerra económica, aunque algunos bachaqueros se recogieron temprano. Una vez enfriada la noticia, nos surge la pregunta, ¿son solo 6? ¿Cuántos más aún le sacan la lengua a la justicia? No es fácil definir un solo prototipo de bachaquero. Lo mismo calza para el que sale con el producto de un supermercado y lo revende en el barrio, como el que trabaja en uno y le canta la zona a otro a cambio de plata. Porque el bachaqueo genera una sociedad de cómplices, una red tan intrincada como el narcotráfico y que atraviesa todas las clases sociales. Acá varios casos que este reportero presenció en vivo y directo. Caso 1, Madeirense La Cascada. Y yo doy fe que pasa en el Madeirense de Multiplaza. ¿ok? En el Central Madeirense, Viva Mejor por Menos, dice su eslogan, ubicado en el Centro Comercial La Cascada, Carrizal, Estado Miranda, son las cajeras las que dan el pitazo a una parvada de bachaqueros que deben compartir las ganancias con ellas. Aunque habiliten una sección para pagar únicamente los productos regulados, hay quienes no hacen esa cola. La cosa funciona así, pasan muy orondos y reciben los dos paquetes por persona que dicen expender. Y acto seguido los llevan directamente a las cajeras, quienes acumulan debajo de sus asientos la mercancía y luego la sacan sin el más mínimo pudor, delante del gerente y de los guardias nacionales que en los días concurridos custodian la entrada al supermercado. Aquí, que lanza la primera piedra quien no haya visto las cajeras del Central Madeirense con el poco de mercancía metida debajo del asiento. Todo aquel que ha ido a un Central Madeirense, cuando han llegado productos regulados, ¿ha visto eso o no lo ha visto? ¿No? Bueno, solo quiere decir que todas estén metidas en eso, pero hay una gran parte, ¿no? Bueno, luego, palabras más, palabras menos, se negocia así. Trato de reproducir una charla que presencié mientras hacía turno para pagar 6 tomates. ¿Cuántos van? Pregunta la cajera al joven que le da paquetes de harina de maíz. 12, le responde el chico a la cajera, pasa por detrás de ella y vuelve a entrar a donde entregan el producto. ¿Y a cuánto los ofreciste? Vuelve a preguntar la cajera. A 1.500 y 1.800, responde. Bueno, vamos mitad y mitad, sentencia ella. El paquete de 1 kilogramo de harina de maíz está regulado en 19 bolívares. Una paca de harina contiene 20 empaques de 1 kilo. Matemática simple, el costo es de 380 bolívares. Y el bulto lo están vendiendo en 1.500 y 1.800. Y esos bultos van a parar a los barrios donde otras bachaqueras los colocan dentro de la comunidad o se los ofrecen en los edificios donde hacen trabajo de servicio doméstico. Pues eso también ocurre. Si los que bachaquean venden esa misma paca a 1.500 y barato, se ganan 1.120 bolívares sin ponerle ningún valor agregado y sin hacer el más mínimo esfuerzo. A decir verdad, para alcanzar esa ganancia por valor agregado, la harina debería traer uranio o diamantes, una broma así. Hay otra forma de bachaqueo en el madeirense, una que no se ve como las largas filas de seres de a pie, es el bachaqueo burgués, es decir, los dueños de restaurantes de Carrizal y otras ciudades de los altos mirandinos que reciben información de la llegada de productos regulados y ocultos de las miradas del vulgo por la zona de carga del centro comercial, son despachados de forma expedita y sin calarse una cola. Obvio, no son 2 paqueticos de harina y 2 pollitos lo que se llevan. ¿Conoce usted alguna arepera que haya quebrado estos días de guerra económica por falta de harina de maíz? ¿O algún restaurante quebrado porque no consigue pollo? Caso 2. Policías municipales de Charallave. En ocasiones realizan una especie de operativo en el cual incautan productos bachaqueados. Horas más tarde, a bordo de una patrulla oficial, un par de policías vende esa misma mercancía a un bodeguero local que todos conocen. La operación no ocurre a las 2 de la madrugada, más bien a pleno sol. Caso 3, la cabecera del puente. A la entrada al puente sobre el lago de Maracaibo, la gente dice coloquialmente, la cabecera del puente. Allí, luego de pagar el peaje, uno se consigue la vigilancia de la Guardia Nacional. Si usted atraviesa el puente en dirección a la costa oriental del lago, es decir, si va a Santa Rita, Cabimas, Tijuana, Tamares, Ciudad Ojeda, Lagunillas, Bachaquero, ojo, este pueblo se llama así y hace muchísimos años, Omene Grande pasa por una revisión. Las busetas de la ruta Valera Maracaibo o los buses de Tica, Trujillo y todos los expresos van al centro del país y al oriente, deben bajar a sus pasajeros y los equipajes pasan por un detector de rayos X. Si usted lleva más de 3 paquetes de harina de maíz o trigo, azúcar, arroz o aceite, será detenido, decomisada la mercancía y presentado al día siguiente ante la fiscalía. Pero los bachaqueros usan los buses que van hasta Santa Rita, pueblo ubicado justo al otro lado del puente, porque esos no los revisa la Guardia Nacional. Ahora bien, hacia el lado contrario de Maracaibo, como quien va para La Guajira, los bachaqueros toman el bus de los filúos. En ese pueblo, una compra normalita más o menos. 4 paquetes de pasta, 4 harinas de maíz o de trigo, 4 arroz, 2 frascos de aceite y 3 pollos. La representa a quien lo lleva entre 7 u 8.000 bolívares. Pero si logras llevar leche líquida o en polvo, te traéis 10 o 12 mil. Un cocinero que trabaja cerca de la plaza Indiomara y cuya jefa se retiró del restaurante porque le resulta más rentable el bachaqueo. La pregunta más papaya es, ¿y si hay tantos controles y hasta máquinas rayos X, cómo es que los grandes volúmenes de comida no son detectados? antes de la nacionalización de esta cadena de supermercados, era la red privada CADA. En un supermercado instalado para abastecer a las comunidades de los campamentos petroleros de Lagunillas, Puerto Nuevo, Campo Grande, El Milagro, Bellavista, Florida, Carabobo y Terminal y otros barrios ubicados en la periferia. Hace un mes la comunidad se organizó y pidió a la Guardia Nacional que habiliten al menos 2 días de la semana para poder comprar en este supermercado, literalmente sitiado por bachaqueros que vienen de comunidades como Machiques, que dista de Lagunillas más de 219 kilómetros de distancia, unas 3 horas y media de carreteras. Los trabajadores del abasto son quienes avisan a los bachaqueros y dueños de restaurantes que a cambio de una especie de vacuna consiguen los productos en grandes volúmenes. Todo el mundo se mata por ser pana de uno de los chamos que trabaja adentro, señalando el Bicentenario, porque esos son los que la mueven, dice el popular PIN residente de Campo Grande. Los habitantes de los campamentos petroleros de Lagunillas y los representantes de la Guardia Nacional se quedaron como novia de pueblo, esperando al señor Bonilla, gerente del Abasto Bicentenario, quien no se presentó a la reunión pautada en la Plaza de los Trabajadores del Campamento El Milagro. La comunidad de Lagunillas aún sigue sin poder comprar en el Bicentenario. Y bueno, y nos dice nuestro querido Ernesto Navarro, que le mandamos un besototote, dice lo siguiente: quien no te escribe, periodista realengo, no utiliza equipos de escucha electrónica ni equipos de espionaje como en las películas. Lo anteriormente relatado ocurre a la vista de todos, sin pudor alguno y con total impunidad. Bueno, los cuerpos de seguridad del Estado, ahí tienen, pues, bien narrado y bien puesto todo lo que, las diferentes variables del bachaqueo, cómo se maneja y a dónde pueden ir específicamente a poner mano dura. Porque una de las cosas que está haciendo aquí Ernesto es denunciar, y no nos podemos hacer los locos, la complicidad de empleados, cuerpos policiales y la mismísima Guardia Nacional. De funcionarios, no hablemos de la institución como tal, ¿ok? Bueno, son las 10:42 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y le decimos que este segundo trabajo de Ernesto Navarro ya lo tuiteamos por la cuenta arroba La Ventana Abierta y lo colgaremos en el grupo de Facebook. Lo que pasa es que tengo algún problema para compartir cosas porque tengo la cuenta bloqueada debido a los pornovirus que he estado agarrando y no precisamente por andar de ociosa metiéndome en páginas que no son. Bueno, tenemos la primera llamada del primer día de hoy. Buenos días. La primera llamada de hoy. Buenos días. ¿Aló? Ah, ¿qué, camarada? Ajá, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué te escucho? Antonio Jefe. Antonio, ¿cómo estás, cariño? Ya me pide. Qué bueno. Mira, camarada. Ajá. Muy importante lo que estaba leyendo esta mañana, la información de la agricultura. Sí. Mira, yo soy proveniente de un pueblo, estado de la productor de muchos de los... Ya va, Antonio, trata de ponerte en un sitio donde de repente no corra tanta brisa y haya mejor recepción de la señal, porque no te escuchamos bien. ¿Y por qué me escucho mejor? A ver, sigue hablando. Ah, mira, entonces, fíjate, muy bonito. La intención del presidente, del Estado, pero digamos cuando se rosca, porque fíjate que a puerta de cinta, un kilo de papa no cuesta ni siquiera 50 bolívares. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto nos va a costar un kilo de papa aquí? Que lamentablemente son las roscas. Claro, no, hay un problema con los distribuidores que son los que van subiendo los precios, ¿no? También ha habido, primero hay que, pero fíjate una cosa, Antonio, primero hay que subir la producción, porque ha habido problemas con las cosechas y eso también tiene que ver con los insumos para el agro. Por otro lado, la distribución sube los precios. Y el problema de la especulación, Antonio, es por así decirlo, lo que pasa es que nadie lo dice abiertamente, pero eso es como una bola de nieve. O sea, porque a la hora de la chiquita, a ese agricultor come carne y ese agricultor necesita comprar ropa y calzado y necesita mantener a su familia. Si a ese agricultor le suben los precios de esos productos, él también se ve obligado a subir los precios de sus productos para poder cubrir, para poder vivir y sobrevivir. Entonces es que la especulación, no es que no, que el agricultor, que esto, que lo otro. Él es pueblo como nosotros y le está cayendo lo mismo. Y los que tenemos un 15 y último estamos deseando que nos suban el sueldo porque es que se nos está poniendo cuesta arriba sobrevivir una quincena. Si eso nos pasa a nosotros, también le pasa al agricultor. Entonces, uno, subir la producción, fortalecer los controles y definitivamente mano dura contra la especulación, que cuando al agricultor le dejen de especular con sus productos y con las cosas que necesita para vivir, porque el agricultor se viste, come, paga servicios, paga pasaje, también las cosas también van a bajar. No, porque a veces tendemos a satanizar a los agricultores cuando ellos tienen las mismas necesidades nuestras. Y lamentablemente se meten dentro de la cadena especulativa muchas veces para sobrevivir, para poder cubrir sus gastos. Sí, entonces, el secreto está en darle mano dura a los especuladores que nos convierten a los agricultores, a los asalariados, a los pequeños comerciantes, a los artesanos, a las costureras, nos terminan metiendo en una cadena donde necesitamos subir precios o necesitamos cobrar más para poder sobrevivir. Sí, bueno, fíjate que también está ocurriendo otra cosita. Ajá. Los comerciantes a nivel general nos están obligando a cargar efectivo en nuestros bolsillos. Sí, señor. Nos están aceptando la tarjeta de débito. Es un sabotaje correcto. Eso es sabotaje descarado, chamo. Empezaron con los estatiques y ahora con la tarjeta de débito. Sí, señorita. Entonces, fíjate, yo fui a hacer unas compras y no pude comprar porque descargaba la tarjeta de débito. Y ellos tenían un punto allí y me dijeron que el punto no servía. Y yo no creo eso, camarada, porque entonces, ¿para qué tienen el punto? Claro. No, es sabotaje. La Sudeban tiene que ver con eso, mira. Así es. Revisar eso, mira, qué es lo que está pasando. Para cargar el dinero efectivo en las manos es muy peligroso. Claro, claro que sí. Aparte de la molestia de hacer unas colas enormes en los cajeros para cargar el efectivo. Que se te va como agua entre los dedos, porque todo está tan caro que el efectivo se te va. ¿No te has dado cuenta cómo han aumentado las colas en los cajeros? Uno va a retirar dinero y entonces tiene que hacer colas ya casi tan largas como las de los supermercados. Digo yo, caramba, así ¿vale? Es, así es. Sí, señor. Bueno, la lucha, o sea, claro que sí, Antonio. Un beso grandote. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo te ha ido? Buenos días a García, Luis Arroyo, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde Latillo. Amiga, usted dijo una verdad muy clara allí. Uh-huh. No sé dónde iremos a llegar realmente con esta cuestión. Pero bueno, nadie dijo que era fácil, eso es cierto. Uh-huh. Y por lo que empezaste, que es una de las partes que a mí me toca, uno de los derechos que uno tiene para montarse en una camioneta, señores, yo tengo discapacidad visual. Uh-huh. Uno de los derechos que uno tiene es que el municipio, en este caso, no cobra impuesto a los señores camioneteros porque ellos son artesanos. Usted revisa la ley y la ordenanza y ellos aparecen como artesanos, serán artesanos al volante, digo yo. Aparte de ellos, las personas que estamos exentos son los adultos mayores y las personas que tenemos discapacidad, porque los escolares, o sea, la gente estudia, tienen un ticket que se lo da, no sé dónde lo canjean, pues eso tiene un costo al fin y al cabo, y la otra parte la paga el Estado venezolano en ese sentido. Entonces, una de las cuestiones que uno tiene que decirle a ellos, cuando ellos no le cobran a uno, tú pagas impuestos. Uh-huh. A ti no te dan subsidio, porque todo lo que ellos tienen está subsidiado, todo, hasta el pasaje que uno le paga o que tú pagas los 15 dólares, hasta eso está subsidiado. ¿Por qué? Porque eso es un asalto lo que se están haciendo a la gente. Eso no cuesta 15 dólares nunca en la vida. ¿Qué es lo que se pide? Que hagan una reversión del transporte o que pongan algo paralelo para que vaya poco a poco disminuyendo y a la larga que eso quede en manos del Estado venezolano para hacerlo nacionalmente. Yo quisiera hacer dos aparte. No sé si ustedes lo dijeron, tal día como hoy nació Fidel Castro. Sí, señor, Fidel está de cumpleaños, qué bueno. Lo tenía pendiente ahí. Y 89 años ya, Fidel. Sí, 89 años. Y hay otra efeméride que quiero también enviar, y esto involucro a mi familia, porque nosotros estamos hoy también de cumpleaños en un sentido, no yo. Tal día como hoy nació mi papá. ¡Ay, qué bueno! Fíjate bien. 1890. Wow. Sí, señor, tuviera como 130 años. Sí, entonces es casi contemporáneo con Chaplin, pues creo que Chaplin nació en el 91, Chaplin. Ajá. Bueno, mi papá nació tal día como a toda mi familia, a los que nos pueden estar escuchando a través de por aquí. Bueno, vamos a abrazarnos desde aquí, un beso y un abrazo para todos, y pensemos que quien nos dio el ser siempre nos aconsejó por la parte donde nosotros comulgamos todo. Ser solidario y siempre pendiente del que tienes al lado. Da la mano y nunca mires a quién. Eso nos lo enseñó mi papá, italiano era. Uh-huh. Bueno, dos cositas que quiero decir rápidamente. Escuché anoche al ministro de Interior y Justicia. Y te voy a decir una cuestión, me alarmó, porque él dio un resumen de lo que habían ellos, vamos a decir, reconquistado. Entre ellos, voy a citar dos cositas. Una, el señor revisó 8,000 y tantos apartamentos. Rescató 1,200 y tantos apartamentos. ¿De quién? De los que los vendieron, o de los que los alquilaron, o de a quién se los quitaron, o la gente que comete la ilegalidad más grande, se metieron allí y sacaron a los dueños. ¿Qué es lo que pasa? En este sentido, esto tenemos que tenerlo como una reflexión. El gobierno venezolano este fin de año va a tener la bicoca de 1,000,000 de apartamentos entregados, 1,000,000 de familias beneficiadas. Si nosotros tomamos lo que dijo el ministro ayer, que es el 15%, habrían 150,000 apartamentos de personas que se los han quitado, los han vendido o han hecho cualquier tipo de negocio. O sea, que la buena fe, ellos le dieron una patada a esa mesa. Eso no pueden tener ningún beneficio más del Estado, aunque entiendo que los derechos uh-huh. nunca se pierden. Pero si a ti te da un apartamento para que lo vivas, para que lo disfrutes con tu familia, para que tengas la seguridad de tener el techo, no puede ser que tú lo vayas a vender porque tú eres vivo, porque tú eres fenómeno, por una cantidad de cuestiones que no vale la pena enumerar. Entonces, amigo, pensemos en ello. Y entonces, no sé cómo poderlo explicar, porque los beneficios que está dando el Estado venezolano son para todos, sin condicionamiento, sin una tarjeta de verde, azul o rojo, es para quien lo necesite. Y en ese sentido tenemos que tratar de sacar a las personas que no nos están beneficiando. El comentario que hicieron y que hiciste tú muy detalladamente, yo lo quería hacer, pero en este sentido, si no hay cómplices internos, no hay bachaqueros. Así mismo. Si no hay bachaqueros, no hay buhoneros. Si no hay bachaqueros, no hay contrabandistas, amigos. Entonces, vamos a empezar por allí, porque vamos a culpar uno solo. Es una cadena grandísima, muy grande. O el narcotráfico, que tiene sus tentáculos en todos lados y en todos los estratos sociales, sin importar dónde trabaje, si eres rojo rojito o azul azulito, no, eso es una mafia, eso es delincuencia organizada que ha penetrado todo el país. Implica a todos, o sea, vamos a poner los pies donde deben de ser y pensemos como lo que tenemos que ser, porque no nos va a alcanzar un día de esto, ni siquiera el aire que respiramos. Por hoy está bueno, mañana otro poquito. Ok, Fernando, un abrazo grande. Y sobre lo que comentabas, un día como hoy nació Fidel Alejandro Castro Ruz, o a los 89 años ya, con todo ese montón de atentados que ha sufrido Fidel, 100 y pico, y ahí está. Yo creo que los deseos de la gusanera mayamera lo fortalecen, ¿no? Los 89 años del nacimiento de Fidel se celebrarán, por cierto, en la Casa de Martí. Este 13 de agosto, a las 3 de la tarde, se celebrarán los 89 años del nacimiento de Fidel Castro Ruz en la Casa de Nuestra América José Martí, ente adscrito a la Biblioteca Nacional. Con esta actividad culminará la jornada Cuentos de Libertad de Nuestra América en homenaje al comandante Hugo Chávez, al doctor Alberto Granado y al comandante Fidel Castro, la cual viene realizando desde el pasado 29 de julio en este espacio. Así que los invitamos a que vayan a la Casa José Martí y a honrar, ¿no?, al comandante Chávez, Alberto Granado y, por supuesto, a celebrar el cumpleaños de nuestro querido Fidel. Un hombre sumamente sabio, sabio y tan sabio y tan brillante que, miren, los 89 años y sigue, y ahí está. Son las 10:55 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este sabroso tema de Pirulo y la tribu. Pirulo es un músico puertorriqueño que la música que él toca, la salsa de él, está muy influida por la timba cubana, y aparte que tiene el fraseo, ¿no? También se nota una cierta influencia del rap, una cierta influencia de Tego Calderón. Y le canta mucho al barrio, porque él es de barrio, ¿no? Este tema se llama, pero lo que es lo positivo del barrio. A diferencia de otros, que el barrio, el malandro, no sé qué, no, él le canta a ese espíritu de solidaridad, de fraternidad, a la gente honesta de los barrios, que es la gran mayoría. Y este tema se llama Barrio y Caserío. Aclaro, en Puerto Rico le dicen caserío a los bloques. Es decir, los bloques como los del 23 de enero o como los de Simón Rodríguez. O sea, allí en Puerto Rico se les llama caserío. Entonces, no, para que no vayan a pensar que es un pueblito. No, no, son bloques. Barrio y Caserío, nos cantan Pirulo y La Tribu. Ya tú sabes. Ahí, caballón, mirando para adelante. No hay de otra. Muchachos, este es Pirulo atacando de nuevo y dándole claro quién soy yo y para quién yo trabajo. Para los humildes, para los marginados. Para los que me hicieron quién soy. ¡Epa! Falú, Barrio Venezuela, un consejo, Caimito, vaya donde vaya, Mon, Vigilio, Barbosa, Gautier.

Mi turno es hoy, el pueblo voy. Fuerte espera en vísperas, uno soy el riesgo se cobra siempre, el hecho de vivir es la alegría que he soñado para seguir pura. Extrañadera, pensadera y llamadera, pensando el olor del humo sobre la madera. Salió una tarde cuando se acostaba el sol solo y bajo las estrellas pronto el marchó. Sí, sí. Un pie, el otro después, pasó a paso tal vez. Y sujetó la manejera, vio pasar real y adentro en la carretera. Su rumbo era fijo y le andaba por llegar, el paso errante hacia donde llamó hogar. Entre las noches que a la distancia veló, por lo pronto la última serie anterior. Entre la frontera y entre la capital, entre de ese cielo y entre la orilla del mar. Un pie, el otro después, pasó a paso tal vez. Vengo del rancho y voy para el ra, ra, ra. Vengo del rancho y voy para el ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, rancho. Vengo de Jersey, ja, futuro a ser, sí. Nombre con quien es tu boya de hacer, sí. El presente entrega la condición estelar, es la melodía que tarareo para volar. Pura bailadera, habladera y gozadera, horas y más horas rezando la borrachera. Salió una tarde con un bolso y un costal. Volvé ansioso de uno el rancho, no puede sacar nada. Na. Después pasó a paso tal vez. Un pie, el otro también pasó a paso esta vez. Un pie, el otro después pasó a paso tal vez. Un pie, el otro también pasó a paso esta vez. Un pie, el otro después pasó a paso tal vez. Un pie, el otro también pasó a paso esta vez. Once, diez minutos, regresamos a la ventana y escuchamos de México, Pato Machete. Y este tema, Rancho, recordemos, Pato Machete tiene programado junto con el mexicano Celso Piña 3 conciertos aquí en Venezuela. Van a ser todo un lujo. El concierto de aquí de Caracas será el 22 de agosto en el estacionamiento de la Casa del Artista. Este es un concierto producido por el Instituto de Artes Escénicas y Musicales, IAEM, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La verdad que son 2 artistas de lujo. Aparte, habrá también agrupaciones de aquí de Venezuela. Me dijeron ayer, me dijo Luigino, que Circo Vulcano no iba a traer el concierto, pero que bueno, va a haber otra agrupación. Y no se pierdan la oportunidad de disfrutar del trabajo de Pato Machete y Celso Piña. Vamos a leer entonces mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Por supuesto que este es un tema que no podíamos dejar de tocar, ¿no? Escribe Bloque Socialista. Otro milagro. Baduel se cura en el traslado de la cárcel a su casa y se burla de todos con una selfie. Sí, bueno, esto fue otro madrugonazo que nos dio el sistema judicial venezolano. El primer madrugonazo fue antes de ayer con la casa por cárcel a Daniel Ceballos, que muy rozagante se tomó fotos con su familia, ¿no? Después de todo el daño que hizo, que no ha terminado su pena, pero bueno, casa por cárcel. Me pregunto cuántos enfermos de gravedad no habrán en las cárceles venezolanas, pero al no ser políticos o al no tener, o al no haber nacido en cuna de oro, los tienen allí, ¿no? Condenados a morir de mengua, ¿no? Pero bueno, Raúl Isaías Baduel, ahora nos encontramos con esta maravilla, ¿no? Un hombre que tuvo una participación extraordinaria, y eso no se le va a negar, para el retorno de la democracia al país después del golpe de Estado del comandante Chávez. Pero bueno, le gustó la platica, se volvió amigo del ajeno y empezó, como dice la canción de Wilfrido Vargas. ¿Ustedes se acuerdan? La del funcionario. Y comenzó, coge aquí, coge allá, coge aquí. Bueno, así empezó este señor. Se destapa la olla de todo lo que andaba robando. Por su como buen ladrón, pues se pasó, brincó la talanquera y manipuló. Ay, no, que yo soy un pobre perseguido político. Ajá, ¿y todo lo que robaste, mijo? Todo lo que robaste. Bueno, resulta que fue en el 2009, si no me equivoco, que fue privado de libertad, ¿verdad? El caso de Baduel, fue privado de libertad y fue condenado el 2 de abril, fue arrestado por agentes de la Dirección de Inteligencia Militar, actualmente la Dirección General de Contrainteligencia Militar, por presunta corrupción. El 7 de mayo de 2010 fue condenado a casi 8 años de cárcel. Entonces no sabemos a qué se debe la libertad. A lo mejor es que por buena conducta le redujeron la pena. No sabemos. Porque si fue condenado a casi 8 años de cárcel, pero te toman en cuenta, ojo, te toman en cuenta como cárcel el tiempo que estuviste preso antes de la sentencia. Entonces hablemos entonces de 2009. De 2009 a 2015 estamos hablando 6 años. Y lo condenaron casi a 8 años de cárcel. Pudiéramos decir, bueno, sabemos si es casa por cárcel, si es libertad plena, si es libertad condicional. Lo que podemos decir es que Baduel, antes de armar un escándalo, lo que podemos decir sacando cuentas es que Baduel prácticamente ha cumplido su condena. Y si ha tenido buena conducta, pues le corresponde libertad condicional hasta terminar de cumplir la condena. Pero entonces, o sea, manejémonos entonces por las fechas. Las penas por corrupción son bastante bajas. Si no tienes antecedentes penales, se le condenó a 8 años. Esa condena de casi 8 años de cárcel fue en mayo del 2010. Pero insisto, se toma en cuenta como pago de la pena el tiempo que se estuvo privado de libertad antes de la sentencia. Entonces, lo que no está claro, nos enteramos de la libertad condicional a Raúl Isaías Baduel, nos enteramos fue porque lo que tuiteó su abogado. Ahora nos gustaría saber cuál es la versión oficial, qué es lo que dice el Poder Judicial venezolano, si es lo que esta servidora aquí está asumiendo, que bueno, que en vista de la cantidad de años que tiene preso y de lo pequeña que era su sentencia, está prácticamente cumplida y la libertad condicional es un paso previo a la libertad plena cuando se finaliza una condena, o si es casa por cárcel, no hay información al respecto. Entonces, bueno, por supuesto, uno ve la cuestión, liberaron a Baduel y entonces uno aplica las técnicas de una técnica de relajación que le enseñan a los niños de preescolar. Tengo una amiga que es maestra de preescolar, que dice que cuando los muchachitos están muy alborotados, les dice, huele la flor, sopla la vela. Huele la flor, sopla la vela. Y eso fue, en lo personal, lo que tuve que aplicar ayer, y tuvimos que aplicar muchos venezolanos. Después de soplar la flor, después de oler la flor y soplar la vela, tantas veces y calmarse uno un poquito, bueno, nos ponemos a manejar tiempos de lo que ha sido la condena y de acuerdo con nuestra jurisprudencia, tarde o temprano Baduel iba a salir porque realmente está a punto de concluir su sentencia, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Cris Jiménez, la Casa. Hola, ¿cómo te ha ido, Ingrid? Bien, muy bien, ¿y a ti? Bueno, voy a través de esta emisora más enviarle un feliz cumpleaños a Fidel Castro. Ajá. Bien merecido que los tiene esos años. Sí, señor. Bien merecido. Una lucha fuerte, yo. Lo importante es llegar. Sí, señor. Ajá. Es así. Y él ha llegado. Mira, Ensa, en cuanto a lo que tú estás hablando de las penas, de las cosas. Ven, Baduel, yo te voy a decir una cosa. La traición es muy buena. Un traidor hacia el presidente. Sí, señor. Traidor. Como lo fue el Ever, como lo fue el otro sinvergüenza. Ajá, exactamente. Entonces después se van de aquí, buscan con el pretexto, César, ¿por qué lo sacaron? Porque tenía una espinilla bajo el brazo. No. No. Es que no se sabe cuál fue el motivo por el que salió. O sea, no hay una versión oficial de por qué salió. No, palanca, entra dinero, lo mueve todo. Aquí bueno, sí, palanca, pero de todos modos, o sea, por la condena que le dieron, que fue una condena bastante leve, ya está a punto de cumplirla. Entonces... Yo vi una gente que incendió, que decía, yo sí voy a hacer esto, yo voy a seguir en esto y asesinando. No, eso es... Entonces, hablamos de los bachaqueros, pero que esto, y esto, que asesinaron, que destruyeron, que quemaron universidades. Ahorita no dicen que sale López, porque tiene un barro en la mejilla. No, yo no estoy de acuerdo con eso, no. Esto debe ser, el que comete un delito de eso debe ser bien castigado. Sí, okay, no, pero ya va, Ingrid, no mezclemos la gimnasia por la magnesia. Baduel, o sea, el hijo de Baduel ha estado conspirando, pero Baduel ha estado preso durante todo este proceso y él ha sido condenado por corrupción. Él no ha sido condenado por hechos de guarimba. Ojo, no mezclemos la gimnasia con la magnesia. Hablamos lo de César. Yo te estoy refiriendo. Metido. Ah, de Ceballos. Ay, sí, por el amor de Dios. No. O sea, eso sí que no tiene, pero es que ningún tipo de justificación. Le ves más que aparecen todos los videos de todo. No, el tipo, no, es que le van a operar una hernia, hay que se recupere en su casa, ya tiene como 3 meses pero en su casa. Pero ahora bien, el asesinato de la joven esta. De la ay, señora, horrible. Ahí aparece el supuesto asesino con Leopoldo María Corina y por ahí Dios daba mostró otra foto del tipo al ladito de Capriles. Qué horrible. Y Ledesma. Ajá. O sea, son psicópatas, esta gente es psicópata, de verdad. No. Prácticas paramilitares, me lo dice una amiga mía, así es. Colombiana, me dice, Milus, mire, me dice a mí, prácticas paramilitares, eso lo hacen en Colombia, ya está clarita, eso de trozo, de cortar las piernas, esto, hacia el otro, y yo había anunciado hace tiempo, no sé si te recuerdas eso, lo de los dólares, estaba de por medio, de, sí, ella era comerciante, pero estaban de por medio de los dólares. Fíjate lo peligroso lo que son las redes. El error de ella, bueno, pero cuando uno va a caer, no velo yo, haberlo puesto en Twitter de que él no pagaba. Y él le dijo, yo te voy a pagar los dólares que te debo. Y lo que hizo fue descuartizarla. Eso. Bueno, para que vean que hasta hasta el dólar negro te puede costar la vida. Para los que se meten ahí, ay, que yo tengo unos dolaritos, que quiero comprar unos dolaritos. Te puedes encontrar con psicópatas como esos, mi amor. Peligrosísimo, esas redes, uno tiene que saber ya los muchachos que se las pasan metidos en ese Twitter, entonces hay que saber lo que se dice y cómo se dice, porque se corre mucho riesgo, la joven en esas, todo eso controlado, entonces esas cosas son controladas. Antier era una correría de que el gobierno estadounidense iba a buscar a Diosdado por narcotraficante, que le iban a intervenir, le dice mi cuñada, hermano, pero chico, no te, cómo tú vas, ay, tú angustiado porque a Diosdado Estados Unidos lo iba a buscar, o sea, me imagino que lo venía a buscar porque está metido en como narcotráfico, entonces él estaba muy angustiado, muchacho chavista, pero que en esas redes ponen de todo y le dice, pero cómo tú vas a creer eso, chico, no te pongas ni tampoco lo ruedes, no te pongas a estar creyendo en esa, porque él no es de allá, ni ellos no tienen por qué aplicarle ninguna ley a Diosdado, que eso, no te angustiado, estaba angustiado el muchacho, porque viendo con horror toda la serie de ridiculeces y estupideces que dicen esta gente, porque la de la oposición lo que saben es puro la maldad, están hechos para la maldad, para más nada, yo no le veo yo nada bueno, Ensa, nada, me perdona, pero yo no le veo nada bueno. Bueno, hay una oposición que sí no se mete en nada, una oposición buena, que tiene su criterio, bueno, le gusta el sistema del socialismo, pero que se queda callado, no va a sacar una olla, dale, a tirar una olla como la muchacha diciéndole a muchacho Osvaldo Rivero marginal, y no había una más marginal que ella con una tapa, váyase para su casa, estudie, lea, dándole una olla preocupada por los pobres, mentira, eso es lo que están es por salir del presidente, yo no admito nada de eso, yo lo veo ridículo y absurdo, nada de ellos, de ninguno de ellos, está por la patria, ellos no quieren el país y punto, no, y ya más nada. Vamos, hoy me dijo Diosdado que se va a pronunciar el ministro. Sí, ahí estamos atentos todos. Bueno, sí, tenemos que estar muy pendientes, Claro que sí, un beso grande, mi querida Ingrid. Bueno, leemos más mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Belis Nolis Martínez. Buenos días, Ensa, que ya deje el gobierno de darle dólares a la Polar para que nos venda esa porquería de Ike Cerveza y apoya a los productores artesanales. Bueno, por ahí está el apoyo del gobierno nacional a los productores artesanales. Los empresarios golpistas no son irreemplazables. Que se vayan y vengan otros con productos mejores y variados, cero monopolios. Y de hecho, creo que tengo entendido que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe los monopolios, ¿no? Dice Pedro Jaspi Aguilar, quien traiciona a Chávez y la revolución se seca y después se vuelve polvo cósmico, avisado. José Ramón Amáiz, la confirmación del Banco del Sur y el fortalecimiento de la CELAC y la creación de la moneda única para repeler los ataques de un imperio y un poder económico depredadores. La integración es y será nuestra fuerza. Dice Ernesto Winkel Johan, camarada, han aumentado los robos en camionetas y buses por puesto. Es que la delincuencia quiere eliminar a los venezolanos. Escribe Luisa González, a quien le mando un besazo. Dice, hola Ensa, gracias por ofrecer tu corazón, tu intelecto, bella voz y excelente música todos los días por arroba la ventana abierta. Gracias, Carlos Ratia. En Ruiz Pineda, Caricuao, el módulo de la Patria Segura de la Redoma de los Guardia Nacional Bolivarianos compran y negocian con los comerciantes del mercado. Ni hablar de la salida de la Estación de Bellas Artes. Los bachaqueros venden de manera descarada productos de higiene personal. Sí, bueno, en las salidas del metro, en las noches se colocan, porque la de Capitolio, la que da precisamente hacia la Asamblea Nacional, hacia el hemiciclo, también. ¿Dónde se consigue uno bachaquero? Bueno, el descaro de los descaros. Si ustedes van al mercado de Quinta Crespo, cuando entra o sale, tiene que pedirle permiso al bachaquero que está en la puerta vendiendo los productos. Sí, se permiso porque están atravesados en toda la puerta. Entonces uno, permiso, permiso. Entonces, la toalla, la afeitadora. Ay, no. Bueno. Son las 11:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y hoy es día de concierto Sonara, esta vez en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, y hoy va a haber un concierto de lujo. Se trata de Ana Carmela, Mariana San Juan y Biover y los Piraos, tremendo talento. Y nos vamos con un tema de Biover, ¿verdad? Que es una chama bien talentosa, que se llama Pérdida.

busqué en una flor, te busqué en el misterio azul, feliz queda una estrella fugaz, arraigado en mi fe de encontrarte otra vez. Yo buscaba en mi corazón el sol que iluminó sueños de mi niñez. Amor, ya estás aquí y vibras junto a mí la llama de tu piel. Se quema en mi existir. Puedo amar tu figura, buscar tu dulce mirada de seda y sal, amar tu risa sutil, exótica y sensual. Ya no te perderé, es realidad. Haremos la promesa de un amor siempre leal hasta la eternidad. Amor, te busqué en una flor, te busqué en el misterio azul, feliz que da una estrella fugaz, arraigado en mi fe de encontrarte otra vez. Yo buscaba en mi corazón el sol que iluminó sueños de mi niñez. Amor, ya estás aquí y vibras junto a mí la llama de tu piel. Se quema en mi existir. Puedo amar tu figura, buscar tu dulce mirada de seda y sal, amar tu risa sutil, exótica y sensual. Ya no te perderé, es realidad. Haremos la promesa de un amor siempre leal hasta la eternidad. Amor, ya estás aquí. Ay, ay, ay, ay, qué hermoso, qué cariñito para el oído, no solamente por la maravillosa voz del maestro Gualberto Ibarreto, sino también por lo hermoso de este tema. Tema María Elena, interpretado por el maestro Gualberto Ibarreto. Ay, todavía uno queda como que entre nubes, ¿no? Así flotandito, lo más rico. Bueno, nos escribe Rafael Peña a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. En salvo del supermercado Central Mairense, es terriblemente cierto. Justamente anoche en el Central Mairense de San Martín vi cómo se llevaba mayonesa por cajas y en algunos casos se llevaban dos por persona. Bajo la mirada cómplice, esa no es la palabra que utiliza, pero bueno, la cambiamos a cómplice, del personal del supermercado. Sí, es descarado. Es descarado. Tú ves cómo las cajeras te tienen todas las cajas de mercancía debajo de los asientos, metido debajo de los estantes. Ves cómo de repente llega alguien y se las entregan y ves a la gente saliendo con las cajas y uno dice, bueno, ¿y entonces? Es terrible, o sea, y esto tiene tiempo. Uno no se explica cómo de repente ahí uno se levanta temprano en las mañanas para ir al trabajo y ves la puerta del Central Mairense vacía. Hay mañanas en que está vacía, pero de repente hay una mañana donde la cola te abarca tres cuadras y son las 6:00 a.m, 6:30. ¿Qué es eso? Que les echaron el pitazo. Les echaron el pitazo a los bachaqueros y van corriendito para allá. Mira, es que lo del Central Mairense es descarado. Y no solamente el Central Mairense, o sea, eso pasa en casi todos los supermercados privados y en los públicos. Algo que llama la atención, por lo menos el central que tengo cerca, nunca hay carne, nunca llega la carne de res. Nunca. Y uno dice, bueno, ¿será que el Estado no les manda, no les despacha carne? Claro que se las despacha, pero ellos se lo venden ya de una a los restaurantes que están en la zona. Son modus operandi que de verdad que son harto conocidos por la gran mayoría de nosotros porque los hemos vivido, lo hemos visto. Ahora, sobre lo de los bachaqueros, hay algo que me llama la atención. Cuando hace unos meses, hasta hace relativamente poco, digamos, principios de año, había quien los defendía o pensaban que no era algo grave. Ay, qué bueno, que no, que como hay escasez hay reventa. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, que se han vuelto más organizados, que se han vuelto más descarados, que se han vuelto más violentos, quien antes los defendía o no les paraba, no les daba importancia, ya no, ya se está molestando. Y si hace unos meses ser bachaquero estaba socialmente bien visto, decir, ay, bueno, no es vivo, ay, no es pana, ya no. Cada vez genera más rechazo la figura del bachaquero. Y eso es, por un lado, que ya es que como no, ahí como precataron la garra y han puesto al pueblo entre la espada y la pared, dice, oye, ya va, pueblo echándole broma a pueblo. Eso por un lado, y por otro lado también es la conciencia. Y miren, señores, la viveza criolla no es rentable. El bachaqueo es plata para hoy y hambre para mañana. Poco a poco el negocio se les va a ir cayendo. Ahí están asustados con las OLP. Porque ¿qué pasa? Se meten las OLP en las barriadas, pero está la operación fuerte. Pero después los cuerpos de seguridad se quedan. Y se quedan revisando y se meten en las casas y allanan. Y vaya si no han sacado mercancía del bachaqueo de esas casas, ¿no? Entonces, mire, señores, lo mismo lo del dólar negro. El montón de raspacupos y todavía los ves. Y sobre todo la clase media, que en lo que le caen los reales están buscando a alguien que les venda unos dólares porque ahí está la inversión. Y entonces jugando a este juego que le hace tanto daño a la patria y de paso dejándose robar. Y es algo que uno lo escucha en los sectores medios con ese desparpajo. No, estoy comprando dólares. No, bueno, me sobraron unos dolaritos que de tal lado, me mandaron unos dólares de tal lado, entonces los voy a vender. Bueno, están como en 700 y se frotan las manos. Y de todos modos, lo que ustedes van a ganar vendiendo el dólar a 700 bolívares, te lo vas a gastar rapidito con lo caro que te están vendiendo todo aquí afuera. O sea, es una cosa que no tiene sentido, pero muchas personas de forma inocente o dándoselas de vivos se terminan metiendo en paquetes sumamente peligrosos, se terminan metiendo con delincuencia organizada y les termina costando la vida, como lo que ocurrió con Liliana Elguera, esta compatriota Liliana Ergueta, esta mujer venezolana que fue asfixiada, fue descuartizada. Ah, bueno, por dársela, que en paz descanse, por dársela de viva criolla y andar negociando y en negocios sucios con dólar en el mercado paralelo. Le costó la vida. Entonces, quien se quiera meter en eso de que, ay, tengo unos dolaritos, los voy a vender o quiero comprar dólares, que se dé cuenta que eso no es viveza, que es comer con el enemigo, que es vincularse con mafias vinculadas, que de paso, mafias que tienen paramilitares. Entonces nos encontramos que agarran al descuartizador, le dicen el mutilador de Altagracia. Bueno, esto suena de verdad a publicación de crónica policial, es un meme, ¿no? Pero una de las cosas que salió es que el responsable, quien asfixió y descuartizó a Liliana Ergueta, se trata de José Rafael Pérez Venta, quien es militante de Voluntad Popular, vinculado a Primero Justicia, pero no es que sea militante, un militante raso, no. Ayer Diosdado Cabello publicó en su programa unas fotos del día que se entregó Leopoldo López, donde este señor está al lado de Leopoldo. O sea, a la izquierda de Leopoldo está este asesino, el responsable del terrible asesinato de Liliana Ergueta. A la izquierda de Leopoldo está este señor, José Rafael Pérez Venta, y del otro lado está María Corina Machado. También mostró otras fotos de este señor, José Rafael Pérez Venta, quien fue contratado por Carlos Eduardo Trejo Mosquera para asesinar a Liliana Ergueta, a quien asfixió y descuartizó en un apartamento en Altagracia para después abandonar el cadáver dentro de un carro en Los Manolos. Y ahí está esta misma joyita al lado de Enrique Capriles Radonsky. ¿Verdad? El que ordenó Eduardo Trejo Mosquera, perdón, es el que está al lado de estos políticos de oposición. Señores, ¿ustedes quieren que gente así, hablando de Leopoldo, hablando de María Corina, hablando de Capriles, gente que se vincula con elementos de ese tipo, que es capaz de crímenes tan horrendos, llegue a la presidencia del país, asuma una curul en la asamblea? Me imagino que la mayoría de los venezolanos y venezolanas decentes no queremos eso. Entonces, a la hora de decir, yo estas elecciones no voto, piensa que personajes como el que le hizo esto a Liliana Ergueta pueden ocupar una curul en la asamblea. Ah, porque estás molesto. si son así siendo oposición, ¿qué no harán con el pueblo venezolano siendo gobierno? Reflexionen. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Ana Cristina. Hola, Ana Cristina, ¿cómo anda todo? Bien, mi amor. Qué mira, bueno. Sí, Enza, tienes razón, es por libertad condicional. Exacto. No, es libertad condicional y que ya la pena está casi cubierta. Lo que pasa es que si eso lo sumamos al madrugonazo que nos dieron con Daniel Ceballos, y parece, por ahí me llegó otra información, que ha liberado a otro guarimbero, que es David sí, Olivero, bueno. Entonces, oye, eso genera malestar, mucho malestar. Obviamente. Y ya sabemos que, yo creo que el 90% del sistema social sí. es de oposición. Sí, exactamente. Las tribus de Miquilena siguen haciendo de la suya. Claro. Y fíjate algo, ayer estaba viendo, tratando, y entonces me quedo en Televen, está el programa este, entrar en las cámaras, que se supone que entrevistan a personas relacionadas con el espectáculo, pues, la televisión. Bueno, tú sabes, tenían al tipo que escribió el libro sobre las acciones, y entonces la presentan como la tragedia, la pobre muchacha, aquella mujer que ha pasado, bueno, los peores testigos en este régimen. Sí, a Fiuni, la Luisa Cáceres Arizmendi del siglo XXI. Y la Luisa Pacheco, haciendo plata con el caso del doctor Chirino y la muerte de esta muchacha. O sea, de verdad que patética esta gente. Te lo juro que los tipos son mercenarios, porque se agarran de casos para ganar dinero. Y esa mujer ha ganado dinero con el librito ese, allá también buscando una obra y haciendo una... y de todo, pues, o sea, de verdad que son patéticos, son mercachifles de la tragedia humana, mi amor, y de verdad que eso lo que da es repulsión, verdaderamente, con todo lo que están haciendo, y me niego a creer que Venezuela sea otro México, y me perdona la expresión, porque acaban de matar a 6 personas, a masacrar a 6 personas en México, entre ellas otra vez, un reportero. Bueno, no, o sea, no nos hemos convertido mañana, en México, pero si no le ponemos coto a estas mafias vinculadas con Primero Justicia y Voluntad Popular para la muestra un botón, nos podemos convertir en eso. En el Luiller, gracias, cariño, mira que está sonando, okay. En el caso de que llegara la derecha al poder, nos convertiríamos en otro México, señores. Téngalo pendiente. Porque ya el trabajo sucio no lo haría el ejército ni lo harían los torturadores contratados por el gobierno. Lo harían precisamente la delincuencia organizada. Fíjense ustedes lo que pasó también con el historiador Mier Hoffman, quien fue asesinado el pasado mes de julio en Margarita, y que fue lo que sacaron las investigaciones, que fue un hecho de sicariato. Un empresario lo mandó a asesinar. Un empresario. ¿Por qué? Porque Mier Hoffman le había puesto una demanda por estafa. Y hay quien dice que los empresarios son los que deben gobernar el país. Caramba, si como empresarios y ciudadanos de a pie encargan asesinatos, no me quiero imaginar qué no harían si están en una curula en la Asamblea Nacional o si llegaran a la presidencia de la Nación. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y dice Contraloría Popular, ¿cuántos crímenes habrán cometido y mandados por el monstruo? Aparte del hecho en la salida, por cierto, muchos criminales enfermos. Lo de Contraloría tiene que ver con el caso de este señor, ¿no? Que mandó a asesinar a Liana Ergueta. Dice David, seguro veremos salir a Leopoldo por los vientos que soplan. Ya soltaron a otros guarimberos que estaban en el SEBIN, y habla del caso Davis Olivero. Dice Ruiz Brundanga, para eliminar los bachaqueros no debemos usar insecticida marca Acme. Dice Carlos Luis Chávez, no solamente las estaciones del metro y Katia por la calle Colombia, eso está minado, y la policía, bien, gracias, tiene que ver con los bachaqueros. Dice Contraloría Popular, con los delincuentes sueltos por enfermedad, ahora sí se enfermará la patria. Es capaz que el descuartizador sea preso político, muy capaz. Más sorprendente es lo que los mercados municipales, como el de Catia, dependen de la alcaldía de Caracas y Jorge Franco Manrique. Bien, gracias. Sí, bueno, eso es que en los mercados municipales están los bachaqueros en la puerta vendiéndote los productos, ¿no? Nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Ya va, lo que pasa es que se pierde. Aquí nos escribe Robert Jesús Machado Manzano. Y dice Enza, buenos días, ya nada de lo que hagan los radicales y terroristas de la oposición venezolana me sorprende, pero esto es inaudito. Empezó una guerra psicológica aupada por las redes sociales sin el más mínimo pudor ni sentimiento. Alerta, camaradas, que vienen con todo, y es verdad, están sacando memes donde te colocan a niños con cáncer y dicen, régimen, el cáncer no espera insumos. Entonces están sembrando la matriz de opinión de que los niños no están recibiendo quimioterapia. Fíjense ustedes, qué casualidad que empieza a circular esto en las redes en un momento en que una periodista conocida, famosa, conocida, el caso de Ana Vaccarella, que inicia su tratamiento de quimioterapia y le agradece al Seguro Social de la farmacia de alto costo porque como una ciudadana cualquiera fue con su cabita para que le dieran sus medicamentos y la trataron bien. Qué casualidad, Ana Vaccarella publica, reconoce lo que ha sido la farmacia de alto costo y Púcutu empieza a circular por las redes y encima tomando dos temas sumamente delicados para la opinión pública, tanto mundial como la venezolana en especial. Una, el cáncer, dos, los niños. Y una de las fortalezas que tiene la Revolución Bolivariana es precisamente el tratamiento gratuito para el cáncer, los medicamentos totalmente gratuitos para el cáncer. Entonces ya están por ahí, pero es que han sido todavía más terribles, porque he visto cómo a través de páginas web, mire, si usted tiene ganas de suicidarse, métase en Messenger Noticias Venezuela, agarran lo peor de todas las páginas web opositoras y quien se meta allí, si no tiene, si psicológicamente no está estable, corre el riesgo de suicidarse. Porque el país que ellos muestran es la cosa más apocalíptica que alguien se pueda imaginar. Bueno, a través de páginas como esta, El Nacional, no sé qué, y redes sociales, están diciéndole a la gente que utilice medicamentos veterinarios porque no hay medicamentos. Estamos llegando a esos niveles. Y diciendo que es bueno utilizar medicamentos veterinarios para después decir, los pobres venezolanos están tomando medicamentos veterinarios. Empezaron con lo de los medicamentos veterinarios y ahora están esto con el cáncer. Si hay algo que sí hay que decir, lo señala Ana Vaccarella, también lo comentaba una compañera de trabajo que tiene un familiar que está siendo sometido a una quimioterapia, que por cierto, también esta compañera hablaba maravillas de las farmacias de corto costo, que si bien te dan la quimioterapia totalmente gratuito, tienen prácticamente casi todos los medicamentos, pero en asuntos puntuales, en determinados momentos, falta alguno. Es decir, que de 10 pastillas que tienes que tomar, de repente hay una que no la tienen. Entonces, si está el tratamiento iniciado, pues te toca pues recorrer farmacias, irte a Badán para conseguirlas. Esta es una situación, y de hecho lo dice la misma Ana Vaccarella, gracias, bueno, y gracias a la gente que ayudó a conseguir los medicamentos que hacían falta. Recordemos, guerra económica. Pero las farmacias de alto costo funcionan bien y la mayoría de los medicamentos se los están dando y de manera gratuita, pero de alguna forma, como no pueden insultar a Ana Vaccarella, entonces empiezan con esta campaña terrible de utilizar a niños con cáncer para tirarle al gobierno y tergiversar una realidad. Ya que estamos hablando de este caso, el Hospital JM de Los Ríos, ya que reaparecieron 14 de los 19 medicamentos faltantes, entonces para responderle a esta campaña de guerra psicológica, esto salió publicado hoy en el Correo del Orinoco, el Hospital JM de Los Ríos reinició las quimioterapias a niños con cáncer. Silvia de Merlo de Quijano, vocera de la Asociación Venezolana de Padres de Niños con Cáncer, informó al Correo del Orinoco que este miércoles se reinició la aplicación de los tratamientos de quimioterapia a los pacientes del Hospital JM de Los Ríos y eso fue posible por la recepción de 14 de los 19 medicamentos antineoplásicos que impiden el desarrollo de las células tumorales que faltaban en el hospital. Con la llegada de los medicamentos y de algunos de los fármacos necesarios para la preparación de los tratamientos, se restablecieron las operaciones en el área de mezclas de la farmacia del hospital. Sin embargo, se trata de una resolución parcial del problema, puesto que faltan 5 medicamentos. Manifestó que lo que resta de esta semana serán atendidos los 9 pacientes que estaban programados y a partir del lunes se iniciará la reprogramación de las quimios, que son entre 12 y 15, que fueron suspendidas debido a la contingencia que duró más de una semana. Pero una semana prácticamente está resuelto y los medicamentos restantes van a llegar. No se niega que hay una guerra económica, no se niega que hay problema con la dotación de insumos, pero de allí a generar una campaña de terror, me parece que es un exabrupto.